Y ahora con ustedes, ganador de múltiples premios. Ha viajado el mundo entero, Australia, desde la India, Japón, las Amazonas, el charco de la Cacula. Ha estado en todo el mundo ministrando la palabra poderosa de Dios. El profeta, evangelista, maestro, cantante. Mira, se te olvidó apóstol. También apóstol. Conocí un varón más santo que los domingos, un tipo lindo con cara de misionero gringo, traje de tela fina con su Biblia extra grande, Reina Valera del 65. El mejor pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol y a veces artista. Donde llegaba él era el protagonista. Jesús el camino y él la autopista. El más grande que en el mundo haya nacido. 40 años ministerio ininterrumpidos. Pero tenía un pecado escondido, y es que se disfrazaba bien ese bandido. Un día normal se enfermó y de repente murió y se vio con Jesús frente a frente. Le llegó el turno en la fila y tremenda sorpresa, Jesús le dijo lo siguiente: oh, sí. Tú eras el que tenía mucho poder, sí. El que hacía correr a Lucifer, sí. Enfermedades desaparecer, sí. Pues yo nunca te conocí. Ganaste almas por el mundo entero. Muy ungido me dijeron, de verdad fue mucho tu trabajo, pero yo nunca te conocí. Conocí un cantante de fama mundial, con un talento súper especial. Antes la gente era sobrenatural, muy pero que muy espiritual. Pero en el camerino era una novela, y el adorador pedía orquídea y fresas con Nutella. Agua del río Nilo o si no cancela. Dijo que nadie juegue con sus habichuelas. Pide primera fila, pide primera clase, primero en todo, esa era su frase. Pero tenía un pecado secreto y decía: yo me salvo, pase lo que pase. Un día normal se enfermó y de repente murió y se vio con Jesús frente a frente. Le llegó el turno en la fila y tremenda sorpresa, Jesús le dijo lo siguiente: oh, sí. Tú eras el que llenaba los estadios, sí. El que más duro sonaba en toda la radio, sí. El que viajaste más que el apóstol Pablo, sí. Pues yo nunca te conocí. Ganaste alma por el mundo entero. Estaba muy pegado, me dijeron. De verdad fue mucho tu trabajo, pero yo nunca te conocí. Tú eres el más grande, el de más conocimiento. Que tú quieres que te hagamos un monumento. Que tu obra la daña, tu comportamiento. Que bajo te olvidaste el nuevo nacimiento. El que está sucio señala al vecino, pa' que nadie se detenga y mire sus caminos. Pero critican a este rapero clandestino, porque ellos tienen sus pecados bien submarinos. Puede que mi narrativa le resulte ofensiva, pero yo sí puedo hablar de esta perspectiva. Se te olvidó que la gloria es de aquel que está allá arriba. Ven acá, tú eres un ministro o tú eres una diva. Voy a decir lo que nadie se atreve. Soy ese profeta que a nadie se debe, que no tiene compromiso con ustedes, y que la necesidad mucho menos lo mueve. Y esta va dedicada aquí nada más y nada menos para que le caiga el sello. Directamente desde Aguadilla, Puerto Rico. Dímelo, que bajo el soprano. Soprano Master Rap. Ajá, Manny Montes. Amor real. Amor real, ¿no? Bueno, que también va con mucho amor. Amor sazonado. Dímelo, va a dar. Tú sabes que esto con cariño. Pero yo...